Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué linda canción, amigos, para arrancar el programa! ¡Dreams! ¡Sueños! Pues esto es lo que todo el mundo está soñando ahora, el Buen Fin. Soñando querer comprar todo lo que aparezca enfrente. Buena música, buena selección. Tony Paul en el control operativo. Estamos arrancando Fórmula en los Negocios este viernes. Gracias a Dios es viernes de Buen Fin. Viernes largo porque el lunes es puente. Así es de que a disfrutar del fin de semana, amigos. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a los The Cranberries, esta banda irlandesa de rock alternativo. Buena música para arrancar el fin de semana, arrancarlo contento, tranquilo, relajado ya después de una semana ardua de trabajo, a gastarse su dinerito inteligentemente. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted, Tony Paul en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Acompáñenos porque podemos estar en permanente comunicación con usted y usted puede platicarnos, decirnos todo lo que guste y conversamos. El chiste es conversar con usted. Nos acompaña Laura Alcalá en la conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. ¿Qué esperemos? Que estén preparando su fin de semana, que tengan un buen fin, aprovechando este buen fin. Nada más que, pues, midan bien sus numeritos, no se vayan a pasar y que luego se convierta el lunes en el peor fin de semana de su vida. Entonces, cuiden lo que el tarjetazo que den, cuiden a qué se comprometen a pagar. Y pues bueno, esperamos que lo disfruten a ponerse a estrenar diferentes cosas que vayan adquiriendo. Nada más que siempre la recomendación, utilizando pues ahora sí el análisis, la quietud, la inteligencia de no meter allá la pata y meterse en problemas. Esa es la recomendación que yo les doy. Gracias, Robert. Así y bueno, es. Casualmente nuestro tema es cómo tomar buenas decisiones, así que claro, estése pendiente del programa, que de eso vamos a estar platicando. Y bueno, para que empiece usted muy bien el Buen Fin y se compre, ¿por qué no comprarse una casa? Andale. Nos acompaña hoy aquí en la noche en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches, Laura. Igual, un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar con nuestros amigos del auditorio. Oye, lindo fin de semana, ¿no? Sí, yo creo que es un bueno, muy interesante. Bueno, ustedes van a estar chambeando. Pues sí, como todos los fines de semana y digo más en este también, ¿no? Aquí... pues como ustedes saben, nosotros estamos en este cierre del año muy intenso, ¿no? Digo, es Buen Fin, digo, ahí a la gente que esté cerrando sus operaciones de venta, ¿no? Que ya hayan, que entreguen sus expedientes, que queden listos en estos días, a partir de hoy hasta el lunes. Vamos a tener por allá unos regalitos que van a estar teniendo para su casa, para que puedan tomarse un buen cafecito y puedan estar allá a la hora que estrenen en su casa. Pues van a poder estárselo tomando. Entonces, en cualquiera de nuestros desarrollos, en que cierren sus operaciones de compra este fin de semana, que entreguen su expediente, que la verdad pues no se necesitan muchos papeles, hay cosas que se pueden hacer muy rápidas. En cualquiera de nuestros desarrollos, pues van a llevar un regalo al momento de ya de escriturar la casa, pero que va a ser válido porque hayan cerrado su operación de venta en este fin de semana. Y bueno, como dices tú, es fácil, ¿no? O sea, los papeles... Pues son documentos que todo el mundo debe de tener. Sí, normalmente los tenemos, además, muchas las, bueno, el papel que a veces no tenemos tan a la mano, que puede ser el acta de nacimiento, pues ya en los UCEs que tenemos aquí, vas, lo sacas, se les entregan, lo demás son pues tu IFE, tu CURP, tu comprobante de domicilio, pues prácticamente todo eso lo tienes a la mano, ¿no? Así entonces, es. Entonces, la verdad, invitar a todos nuestros amigos que nos visiten, vamos a estar en todos nuestros desarrollos para atenderles todo este fin de semana, para que aprovechen, digo, y mucha gente va a poder tomar la decisión de sí comprarla, de sí voy a invertir, ¿no? En un bien, en algo que hemos platicado muchas veces, que es lo mejor, ¿no? Los bienes duraderos, como son los bienes inmuebles, aprovechando ahorita que pueden amarrar tasas, que pueden amarrar todo, que tenemos muchas facilidades, muchos bancos están dando el avalúo gratis, su comisión por apertura disminuida, por el Buen Fin, con digo, HSBC, Scotiabank, con Bancomer, tenemos, hay promociones que son por el Buen Fin, que si meten su solicitud ahorita y quedan autorizados. Con los bancos. Con los bancos, ¿no? Wow. O sea, independientemente de que nosotros les demos algún regalito que van, claro, que van, claro, a tener allá para para poder ahí disfrutar en su casa. También los bancos están dando estas oportunidades de condiciones especiales por el Buen Fin. Entonces, si se acercan, nosotros nos ponemos en contacto con los ejecutivos del banco, ingresamos, perfecto, su expediente y, claro, se van a tener esas posibilidades, ¿no? O sea, también ese servicio das tú, de que, claro, tú los pones en contacto con el banco para que hagan el trámite del crédito con el banco, claro, el que vaya a utilizar el crédito del banco. Claro, el que vaya a utilizar el crédito del banco y quiere aprovechar esas facilidades que se están dando y esas promociones que también los bancos tienen por el Buen Fin, ¿sí? Claro. Entonces, claro, ahí se está ahorrando una lana, a final de cuentas, en que, pues, no me van a cobrar el avalúo, mi comisión por apertura va a ser menor, claro, me están dando condiciones específicas, ¿no?, de tasas de interés, que ahorita, pues, digo, ya vimos que ayer estaban comentando, ¿ayer?, que subieron tasas de interés, no se han repercutido en los créditos hipotecarios. Eso es, entonces, una ventaja. Y, pues, al adquirir su crédito, lo tienen en condiciones preferenciales. Claro. Sí, que están amarradas con el crédito, están fijas. Sí, si usted firma su crédito y al día siguiente suben las tasas de interés, usted no tiene ningún problema. Es algo muy importante que podemos estarle platicando a nuestros amigos para que tengan esa tranquilidad de que hagan un Buen Fin, una buena decisión para que estén en casa este año. Fíjense, amigos, esta reflexión es importantísima porque efectivamente ayer el Banco de México anunció que subió 50 puntos base. Quedó la tasa interbancaria en 5.25 puntos. Esto va a repercutir tarde que temprano con las tasas de intereses de los créditos bancarios, pero el banco no lo ha hecho aún. Eso es lo que nos está diciendo Juan Enrique. Entonces, yo sí le pido, no espere más, porque las cosas en el futuro, el panorama no se ve muy bueno. Hágalo ahora. Vaya con nuestros amigos de Sadasi. Platíquele su caso, ellos tienen asesores, mire, hasta los asesores del banco están con Sadasi para ayudarles en todos los créditos. Yo creo que, oye, y el tiempo de entrega, ¿cómo anda todavía? Si yo lo hago el fin de semana, estreno casa para Navidad. Claro que sí. Ahí está. Claro que sí, puedes empezar, puedes arrancar las posadas en tu casa nueva. Hasta en posada. Hay gente, ¿cuándo empiezan, sí, las posadas? El 12 el de diciembre, no, 17. No, bueno, el 12 de Día de las Lupitas, pero empieza el 17 de las posadas. Correcto, ¿no? Día de pero las Lupitas. Pero ahorita hay gente que si llegan, podemos estar seguros de que si llega con su documentación, los dos créditos Infonavit, que les podemos bajar muy rápido, tenemos casas que ya están disponibles, nos entrega su documentación, las ponemos y el otro fin de semana estarían firmando su casa y en 15 días se la entregamos. Por eso digo que, wow, estarían arrancando las posadas, estrenando casa. El puente de Guadalupe Reyes arranca con casa nueva. Exactamente. ¿Y eso es igual en cualquiera de los cuatro desarrollos? Sí, en los cuatro desarrollos. En los cuatro desarrollos, digo, ahorita ya en la Avenida Yucatán cada vez menos casas, ya casi se acaban. Ahí la gente, les invitamos que vayan a ver lo que tenemos allá, el modelo Santa Ana, que nos queda ahorita por ahí, pues que se acerquen, porque seguimos terminando, ahorita ya se abrió el segundo parque para que la gente pueda ver y conozca cómo quedó, ya son, órale, dos parques que están ahí dentro del desarrollo. Obviamente las Américas sigue también en su crecimiento, los Héroes, en los Almendros, en todos los desarrollos tenemos casas para que puedan estar estrenando casa, como comentábamos, arrancar las posadas con casa nueva, ¿no? Oye, deberías de ponerles mire, si usted va ahí este fin de semana y se compra una casa en Sadasi, en cualquiera de los desarrollos, y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, la única condición que va a tener usted es de que haga una posada cuando le entreguen la casa. Y nosotros llevamos las piñatas. Ahí está, ya anotado, ¿no? para que Robert le pueda dar. Sí. Llevamos las piñatas. Claro, sí, nosotros vamos a dar allá su cafetera con todas sus capsulitas para que preparen el café para toda la gente. Para el ponche. Ándale, Fórmula en los Negocios, da la piñata. Da la piñata. ¿No? Y además grupos Sadasi da ahí la sidra para el asunto, ¿no? Ahí entonces está. Ya está empezando, ya vamos por la mitad de lo que se necesita para la posada. Todo eso es de parte del Buen Fin de Fórmula en los Negocios y Sadasi. Ahí está. ¿Cómo soy bueno para inventar pachangas, no? Exactamente, raudo y velozmente. Pero no, estamos para que nuestros amigos aprovechen, ¿no? Digo, sí, estas decisiones, ahorita a fin de año que uno empieza a hacer reflexiones, que empieza a pensar en qué hago, en qué voy a hacer, en qué invierto el dinero que voy a tener en fin de año. Pues hemos platicado muchas veces, ¿no? Esos momentos que parecen ser de un poquito de incertidumbre hacia adelante. Pues sí, digo, no vamos a negar que se ve un panorama a veces un poco complicado, ¿no? Que el presupuesto, que los subsidios van a ser menores, que ya no hay. Pero bueno, por ahí también se ha estado comentando que el Infonavit va a hacer algún ajuste y va a aumentar un poco sus montos de crédito, lo cual es una muy buena noticia. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, dentro de todo esto, el poder adquirir una vivienda siempre va a dar una tranquilidad a quien lo haga, porque estás invirtiendo en ti, en tu familia, en tu tranquilidad, ¿no? Entonces, si estabas rentando, si vas a empezar una nueva vida, los que se van a casar o los que, bueno, ya van a dejar, aunque ya vivían con la suegra, independizarse, aprovechenlo. De veras, mucha gente luego se ha tenido que arrepentir de no aprovechar esas oportunidades. Pues amigos, es la oportunidad. Vamos a seguir platicando y le vamos a seguir diciendo cómo lo puede hacer. Así es de que vamos a un corte comercial, Tony, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Tony Zombie, de esta banda de Cranberries, este rock alternativo, muy famosa esta canción. Esta canción es de allá de 1994, del álbum No Need to Argue, No Necesito Argumentar. Esto, fíjense que esta canción habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte desde el alzamiento de Pascua de 1916. Miren, interesante la canción. Buena música, buena selección, Tony. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. Mire, atención, este es un programa de talentos que está buscando talentos Grupo Modelo a nivel nacional. Buscamos estudiantes egresados con máximo de 28 años de edad, estudiantes por egresar en diciembre, o sea, los que están terminando en este ciclo. Este programa ofrece una contratación con fecha 15 de enero del 2017 y están durante 3 meses en capacitación extensiva en áreas estratégicas de la agencia para después, en base a sus resultados, ofrecerle ya un puesto definitivo. Qué interesante está esto, ¿eh? La fecha de cierre para subir su currículum vitae a nuestra liga de Boomerang es el 25 de noviembre, o sea, la próxima semana, el viernes. Tiene una semana completa, el 25 de noviembre es viernes, y los pasos que tienen que seguir solo son los siguientes. Atención, muchachos, jóvenes de 28 años recién egresados y los que están por egresar en diciembre, esta es una oportunidad que se van a dar muy pocas veces. Y gracias a nuestros amigos de Grupo Modelo porque nos lo están haciendo extensivo para que se los digamos aquí en Fórmula en los Negocios. Primero es entrar a la página de Boomerang, que es www.boomerang.com.mx con B grande, Boomerang. Buscar talentos modelo dentro de la página, dar clic en sureste, postúlate. O sea, ahí te van a pedir cierta información, parte de tu currículum y listo. Te anexo, aquí tenemos, vamos a estar posteando en la página los flyers porque el Grupo Modelo y AB InBev te invita a formar parte del mejor equipo de trabajo. Y mire, y aquí juntando, porque está el arquitecto Juan Enrique Pérez, se compran una casa en Los Almendros y piden chamba ya. Está bueno. Bien, amigos, háganlo. Yo creo que Grupo Modelo está es una de las empresas más grandes del mundo, la cervecera más grande del mundo. Está instalando una planta, la cervecera yucateca, aquí en Yucatán, y es una gran oportunidad para ustedes para trabajar. Pero bueno, ahí tiene usted. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadace, director de ventas, y Laura Alcalá. Laura, ¿por qué no entramos con el tema? Claro que sí, Robert. Y bueno, el tema de cómo tomar buenas decisiones. Y fíjate, Robert, hay una pequeña historia pues que vamos a comentar y que mucho a veces pues nos podríamos identificar con ella o nos sucede, ¿no? Ya que usualmente cuando vamos a tomar una decisión, pues ponemos el foco en evaluar los pros, los contras de cada alternativa, pero no siempre escogemos la más adecuada o no siempre nos sentimos del todo satisfechos con la elección que hicimos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una historia de una ejecutiva exitosa que tiene una compañía que ofrece servicios administrativos para empresa, que es madre de dos pequeñas de 4 y de 6 años, y que hace 2 años decidió que quería hacer crecer su negocio, tomó decisiones basadas en números, apoyándose de consultores, y bueno, aunque el negocio ha crecido, pues ella se siente cada vez menos satisfecha. Fíjate, estos son casos que muchas veces nos suceden en la vida cotidiana, ¿no? Y no se siente satisfecha porque el negocio le demanda tanto tiempo que ya no tiene el tiempo para dedicarle a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en esta historia? Y pues bueno, lo que encontramos es que hay algo que al final no le permite sentirse plena. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo incrementar nuestra posibilidad de tomar estas decisiones? Y bueno, el primer punto que aquí nos recomiendan para no caer como en una situación como en esta anécdota, pues es considerar eso que traemos dentro. Fíjate, a mí me gusta llamarle, Robert, el sabio que llevamos dentro. Todos tenemos un sabio dentro que muchas veces no sabemos explotar o muchas veces no le hacemos caso. Y esa es la intuición, la emoción, la intuición de que ya ves que te da una corazonada, una cosa o algo, ¿no? Y el otro punto es la parte racional, la parte en donde estoy evaluando, midiendo, planificando, viendo qué beneficios, qué tengo que sacrificar. Y bueno, aquí la recomendación es, y más que nada, tener esa distinción de que muchas veces nuestra emoción y nuestra intuición se basa más en lo que es correcto y lo que es incorrecto, mientras que la razón empieza a buscar si es bueno o es malo para mí. Mira, qué interesante la decisión. Y culturalmente estamos acostumbrados nada más a irnos a la parte racional, a la parte... Sí, en calificarlo si es bueno o malo. Correcto. Pero la parte de que si es correcta o incorrecta, no. Y por ejemplo, no nos referimos tanto a que, pues si es correcto o no es correcto agrandar tu negocio, sino si es correcto o incorrecto para tu calidad de vida con respecto a tu familia. Fíjate, esto alguna vez lo platicamos, Arqui, que mucha gente... Que piensa que no le alcanza porque lo está haciendo de manera racional y no por eso toma la decisión de ir a ver una casa. Y eso los detiene. Y bueno, tú nos has platicado que existen posibilidades de subsidios para la gente que tiene pues pocas posibilidades de comprarse una casa. Me refiero monetariamente, por cuestiones de ingreso, ¿no? Sí, Robert, y esto que comentas, ¿no? Que hemos platicado en algunas otras ocasiones, que es muy, muy importante, ¿no? Y por eso le pedimos mucho a la gente que vaya, que recorra, que visite. A veces, obviamente ahorita con las redes sociales, con todo lo que tenemos digitalmente, pues uno puede ver imágenes, puede ver videos, pero no es lo mismo, no es lo mismo a que se acerquen al desarrollo, recorran la casa, la vean, la sientan, ¿no? Que es ahí en la parte que comentas, es la hora donde dice, oye, si puedo adquirir esta casa, siento que es lo correcto para mi familia, ¿no? Voy a estar aquí porque ahorita del otro lado estamos rentando, a lo mejor la lana va a ser más o menos la misma. Correcto. Pero aquí, mira, estar acá, recorrer el desarrollo, mira, tengo esto cerca, tengo esto aquí, mis hijos van a poder jugar en el parque. Le queda cerca de la escuela, donde trabaja mi esposa también le queda más cerca. Empieza uno a hacer ya Es una evaluación diferente la que se hace, ¿no? Siempre hay que hacer la evaluación racional a final Correcto. De cuentas, claro. ¿Sí? Pero yo creo que te da una perspectiva diferente cuando ya estás, al menos en el caso de las casas y de los desarrollos, que tú llegues, recorres la casa, lo hemos platicado muchas veces, de que el tener que recorrer nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Fíjense, amigos, qué importante reflexión. Vamos a seguir platicando de esto porque las decisiones tienen mucho que ver con esta parte correcta e incorrecta de la intuición. Vamos a un corte comercial, Tony, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando Linger, es una canción de la banda irlandesa The Cranberries. Este es del álbum Everybody Else Is Doing It, So We Can We. Si todos los demás lo están haciendo, nosotros podemos, ¿no? Así es la traducción de esto. Buena música, también esta canción fue famosa, esta es de allá del 1994. La canción se convirtió en un gran éxito, llegando al puesto número 3 en Irlanda y puesto número 8 en los Estados Unidos y el número 14 en Reino Unido. Buena música, Tony, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, todos, a todo el mundo, al Buen Fin. Nuestros amigos de National Soft tampoco se quedan atrás. El Buen Fin ya llegó a National Soft. Mire nomás qué descuento, hasta un 60% de descuento en productos de Soft Restaurant y de On The Minute. Aprovecha las mejores ofertas del año para tener un mejor control de tu negocio. Visita www.nationalsoft.com.mx/buenfin o solicita informes con tu ejecutivo de ventas. Hasta 60% de descuento nuestros amigos de National Soft. Además, también, amigos, mire qué maravilla, National Soft tiene el distintivo de ser una empresa Great Place to Work en equidad de género, así es de que también, y es también orgullosamente patrocinadores nuestros. Ahí tiene usted hasta un 60% con nuestros amigos de El Buen Fin y también con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, perdón, luego se metara la... Pues sí, el Centro de Especialidades Médicas también tiene Pensando en Ti, Mujer, Centro de Especialidades Médicas, mire, ultrasonido mamario, mastografía, densitometría ósea, columna y cadera, $500 cada examen. Está barato, ¿no, Laura? Yo no desconozco de estos exámenes, pero... Sí, comparado baratos. Con los demás lugares, claro que sí, está mucho y más. Y también barato. La densitometría ósea completa, $800. El Buen Fin, solo este Buen Fin en el Hospital Centro SEM. De Especialidades Médicas, en el SEM, que está en Avenida Colón, Avenida 60, casi Calle esquina 60. Con Colón, enfrente del Hyatt. Vaya, el Buen Fin, todo el mundo aquí anunciando el Buen Fin. Así de nosotros también, ahorita le anunciamos nuestros anuncios de Buen Fin, así de que todo, ya ve los regalos que está dando Sadassi, y ahorita vamos a platicar, aquí está con nosotros el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, nos comentabas, Juan Enrique, que tienen ahorita un sorteo del que quieres platicar. Sí, casas, ¿no? Lo que estábamos platicando ahorita de esto de la emoción y de lo racional, pues bueno, ahorita para todos nuestros amigos de que cotizan al Fobiste, ¿sí? Los que trabajan en las dependencias federales, uh-huh. Está abierto ahorita la convocatoria de créditos para créditos de vivienda, ¿no? Se abrió la semana pasada, se cierra el próximo miércoles, ¿sí? Okay. Y el sorteo se va a realizar el día 8 de diciembre. Sí, entonces cada año se hace este proceso de selección, ¿no? Digo, ellos le ponen un nombre más rimbombante allá, ¿no? De proceso, de selección, al de no sé qué, ajá, de créditos de Foviste, pero menos, más o menos un sorteo así abreviado. Y pues a todos nuestros amigos que deseen inscribirse para que puedan obtener su casa a través de su crédito de Foviste, en todo nuestro desarrollo, nuestros asesores la pueden apoyar, porque ahí es una inscripción personal, pero pues ahí les podemos apoyar para que a través de internet puedan inscribirse al sorteo, ¿no? Uh-huh. Y de una vez vean qué casa les interesa, se prepare su expediente, se arme y esté listo, porque... Yo creo que eso es importantísimo. Claro, ¿no? Porque además va a ser así un poquito gana-gana, ¿no? Va a ser gana-lugar, como se comenta, se dice aquí, que estén... ¿por qué? Porque son como unos 15 mil créditos, una cosa así, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, pero pues va a ser de que el que primero meta su expediente y primero escoja su casa y lo opere. Que tengas tú un cierto número para Yucatán nada más. Más o menos lo manejan así, pero sí en esta ocasión van a liberar primero todas esas autorizaciones. Va a haber un tiempo muy corto, cerca de 20 días naturales, okay, para que ya su documentación ya esté ingresada en las SOFOMES, que son las entidades financieras, que son las intermediarias para poder operar los créditos, y luego otros cuantos días más para ya su casa tenga el avalúo y ya esté lista para firmar. Entonces, no va a ser como otros años, que sale autorizado y hay 30, 40 días para estar pensándole a dónde me meto. Pues no, la verdad no. Aquí ahorita va a ser muy corto el tiempo. Va a estar muy corto el tiempo porque quieren estar dando un proceso de recirculación muy rápido. ¿Por qué? Porque los que no salgan autorizados van a quedar en una lista de prelación con un número de folio en espera. Correcto. Entonces, el que no aplique, pues se cancela esa autorización y vendrán unas segundas autorizaciones a los que están quedando en fila. Fíjese que es otro de los puntos importantes en la toma de decisiones. Mira las alternativas ocultas, que es lo que acaba de decir Juan Enrique, ¿no? Hay que buscar, hay que encontrar. Él nos viene a decir algo a los que tienen derecho del Foviste. ¿Cómo le pueden hacer y cuáles son los trucos? Que normalmente no están a la vista. Sí, aquí es que acercarse, obviamente con nosotros. Exacto. Llegan, ya tenemos preparado su expediente, lo tenemos listo, que tengan sus talones, que tengan todo, pues llenamos todos los formatos de lo que pudieran necesitar, de actualizaciones, de aclaraciones que a veces se dan, pues ya tratamos de tener el expediente completito y preparado. Así, cuando salga los resultados de este procedimiento aleatorio de evaluación, podemos estar ingresando prácticamente ese mismo día a su expediente. Fíjate, a la SOFOM, porque importante. Ya habrán visto qué casa les gustó, ya escogieron, ya está el expediente listo. Entonces ya nosotros estamos ingresando a la SOFOM, se están haciendo los avalúos para que igual estos amigos que salgan autorizados en sus créditos el 8 de diciembre puedan estar estrenando casa este año. Oye, todavía. Y la ventaja, y ahorita estoy pensando, la ventaja es de que esos trámites los haces en las oficinas de venta. Y claro, ahí mismo puedes escoger la casa, la puedes ver, porque tienes pegadas las casas de claro, demo. Las casas muestras están ahí mismo en las oficinas de venta, ¿no? Pueden ver cuál es la casa que les gusta, ver en los planos cuáles son las que tenemos disponibles o que podemos estar apartando en ese momento para que puedas decir, bueno, pues sí, yo me interesa apartar esta de una vez. Perfecto, se reserva, armamos nuestro expediente y ya nada más en espera de que el 8 de diciembre se den los resultados. Fíjese, otro aspecto para tomar las decisiones correctas es en el tiempo correcto. Las decisiones también deben de estar consideradas en un lapso de tiempo en el que debemos tomar la decisión. Con frecuencia no sabemos por qué o para qué, pero debe de ser en este momento, y sobre todo cuando tenemos promociones como el Buen Fin y nos entra el agobio, porque entre la intuición, el gusto, la emoción, no sabemos qué hacer con relación a si la tomo hoy o no, y luego te arrepientes cuando la no lo hiciste, ¿no? Entonces, es importante que evaluemos las alternativas ocultas. Ir y preguntar, mire, para encontrar lo oculto hay que preguntar, claro. Punto. Entonces nomás vaya y pregunte cuáles son todas las alternativas que hay, investíguelas. No tiene usted ningún compromiso de compra. Mucha gente no habla por temor a que le digan, pues ya te dije, ahora me compras. No, pregunte, hable, converse. Ese es el mejor camino para hacer estas decisiones que sean las más correctas y no elegir algo que luego se sienta agobiado, como la historia que platicó. O que tampoco Laura lo compre por pena de decir no. Correcto. Sí, procure decir gracias por todo su tiempo, por toda la información, pero mejor no, en esta ocasión no voy a comprar y ya. Se sigue su camino. Porque si sí hay gente que por pena suelta el tarjetazo, claro, y se lleva la compra que no quería. Sí. Sí, no, y es muy importante, ¿no? Esa parte, ¿no? Porque sí. Después de hacer todas las evaluaciones, claro, desde la parte emocional, la parte racional, de ver cómo está, es bueno, no, ahorita no puedo. Mejor voy a esperar 6 meses, voy a estar aquí, no sé cuándo. Sí, y eso el propio asesor te lo va a agradecer también. Claro. ¿No? Porque, claro, oye, ¿por qué? Porque el asesor, les aseguro que va a estar haciendo todo lo posible para que usted ya tenga lo que quiere. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Otra linda canción de Cranberries, Promises. Es lo que a mucha gente le están haciendo ahora, Promises. Nomás tenga cuidado porque hay algunas que son falsas, que no le van a cumplir. Promises es el sencillo del álbum Barry de Hatchet, el cuarto en la carrera de Cranberries, de esta banda irlandesa. Esto es de allá de 1998. Hard rock y rock alternativo. Buena música, buena selección, Tony. Gracias, yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Ojalá que muchos vayan hacia la Feria de Ixmaquil. Dense una vuelta a la Feria de Ixmaquil, que está en pleno. Mire, la temperatura está sensacional para andar caminando, de compras, comiendo, yendo a los espectáculos, subiéndose a los juegos mecánicos. Vaya a la Feria de Ixmaquil, yo lo invito y verá de lo que, a lo mejor por allá nos encontramos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Ellos tienen 15 años de experiencia aquí en la península, tienen 36 oficinas. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos. Mire, no espere que la crisis económica le haga un agujero en sus finanzas. Haga un plan de contingencia ahora. Platique con nuestros amigos de Financieras FMX y estén listos para un problema o un deterioro en la liquidez y usted va a estar protegido. Es mejor prevenirlo. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para pymes, para constructores de vivienda, para emprendedores, startups. Hoy está de moda ser emprendedor, así es de que usted no va a tener problema con el financiamiento. Platique con nuestros amigos de CFMX, ellos tienen un plan adecuado para usted. Financieras CFMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márqueles al 920-0715, 920-0715, o en Facebook como Financiera CFMX, o en su página www.cfmx.com.mx. También los puede escuchar, vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted, y pues de temas financieros, como este lunes viene nuestro contador, el con Carlos Vázquez de Impuestum, a platicar con usted. Mire que hay mucho que platicar de temas financieros, pero bueno, ahí tiene usted, amigos. ¿No vas a dar la de fórmula en los negocios? ¿Cuál fue? Nuestro buen fin. Claro que sí. Pues invitarles sí a la página, ahí están nuestros grandes paquetes y más que nada en nuestro Face, en nuestra fanpage, entren, denle me gusta, ahí están nuestras promociones. Por este buen fin estamos manejando más de un 50% de descuento para que ustedes puedan anunciarse con nosotros y ser patrocinador nuestros. Así que aprovechen esta gran oferta que va a durar del 18 al 21, o sea, empezando hoy. Así que entren a nuestra fanpage. ¿Ya la subiste, y Ricardo? Entérense de nuestros descuentos que están arriba del 50% de descuento. Oye, y mira, mira, déjenme comentarles qué lindo. Kenny Rogers me está mandando a saludar a través de Facebook. Porque pues ya ven que yo estoy, si usted se mete a nuestras páginas, él saca mucha información, saca canciones, saca dichos, saca cosas, Kenny Rogers, y yo siempre le estoy dando compartir a lo que él me manda, y él me dice, oye, gracias por eso. Dice, thank you for your support to my music and making me where I am today. I'm using this opportunity to thank all my fans. Kenny Rogers. Va. Ah, está la cosa. Ahí está, para que veas. Saludos a mi querido amigo Kenny Rogers. Si nos está escuchando, porque pues él... Tu amigo a través de Facebook. De, mi amigo de Facebook. Oye, ¿qué tiene? Está bien. Es envidia, ¿verdad? No, para nada, Robert. Aclarando que es amigo de Facebook. Sí. Porque de repente, yo tengo como 2,500 amigos. Ajá. ¿En dónde? En Facebook. Claro. No, pues nosotros tenemos entre mi Facebook y la fanpage... unas son cerca de 4,000, 5,000, 6,000, casi 7,000, nada más en Facebook, ¿no? Más los de Twitter. En Twitter son 1,500, 2,000, más 1,500 de mi Twitter. Sí, que me parece maravilloso. Oye, son amigos nuestros. Así es. Están incluidos ustedes, muchachos. Espero que te invite pronto a tomar un café y se vayan a decir. Kenny Rogers, no, mejor que me mande un disco firmado. A eso voy, a no confundir con las amistades reales de carnita y hueso a las de Facebook. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Perdón, si no te, sí, síguele. Si no te importa. Sí, cómo no. Entonces, bueno, platicamos de un último punto de cómo tomar decisiones que me parece relevante, Robert, y es el de se vale cambiar, fíjate. Quizá tú como yo naciste y creciste en una época en la que se enseñaba que tomar decisiones era cosa seria. Una vez tomada, hay que morirse en la raya. Pero lo cierto, pues es que las decisiones pueden ser cambiadas. Si después de haber tomado una decisión consideras que no hay forma de hacer algo bueno con eso, entonces conviene replantearse tus posibilidades. Y pues bueno, esto muchas veces nos cuesta mucho trabajo cambiar de opinión, cambiar nuestra perspectiva, cambiar, pues, tomar una decisión tal vez contraria a la que ya una vez te aferraste. Sin embargo, yo creo que esto es muy importante. También es interesante reflexionar que no hay buenas ni malas decisiones, porque no tenemos el control sobre nuestro futuro y no sabemos si esa opción va a ser la mejor o no, sino que más que nada aprender de esas decisiones que tomamos, aprender de esa vivencia que tuvimos con respecto a la decisión que tomamos. Y bueno, siempre tendremos que estar tomando más decisiones, procurar con el aprendizaje tomar mejores decisiones. Fíjense, amigos, yo creo que esta reflexión es importante porque no quiere decir que usted con esto ya no va a tomar malas decisiones. No, nos vamos a equivocar y hay que estar dispuestos a aprender de cuando nos equivocamos, pero la tiene que hacer en conciencia de que usted se equivocó. Yo creo que esa parte, y es lo que te da mayor tranquilidad. Yo creo que, por ejemplo, la decisión de comprar una casa es fundamental en la vida. Es una de las primeras decisiones más importantes que tomamos en la vida. Comprar una casa, qué mejor conversar con gente que está enterada, que te da la asesoría honestamente, que creo que eso es fundamental, ¿no, arquitecto? Sí, definitivamente, Robert, el que se pueda tener toda esa asesoría, ¿no? Exacto. Para que la decisión, obviamente, de tomar una buena decisión, como tú dices, influye en, hay muchos puntos que influyen, ¿no? Lo importante es poder balancear todos esos factores que influyen, ¿no? Porque, digo, nos ha pasado que luego influye la suegra, que no, que esa no me gustó, porque mi hija va a estar lejos de mí, y eso es lo que tú querías, ¿no? Pero la suegra no quiso. O sea, y te digo, y en todas estas historias que hemos platicado, que nos topamos, ¿no? Hay muchos de esos factores, ¿no? Desde factores así familiares, ¿no? Que hay quienes dicen, no, vénganse para acá para que estemos todos cerca, hasta que dicen, no, es que pues que lo vio mi mamá y que no quiso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que fuera, ¿no? A veces no es una razón tan racional a final de cuentas, ¿no? Pero muchas otras sí lo son. Entonces, el tener toda la información de la mejor manera, de haber estado ahí, de haber recorrido, de haber tenido todo ese apoyo que buscamos que nuestros asesores le den a los clientes, es lo que te puede hacer tomar una muy buena decisión. Y fíjense, amigos, aquí es importante hacerles yo esta diferencia importante en cuestión de bueno, ya se nos está acabando el programa, será para la próxima. ¿Por qué no das los datos? ¿Dónde los pueden localizar, mi querido Arqui? Claro, que nos busquen en la página de sadasiyucatan.com.mx, ahí les esperamos. Y en cualquiera de nuestros desarrollos, Las Américas, Los Héroes y Los Almendros, estamos ahí para atenderles todo el fin de semana. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director gracias, de ventas Robert, de Sadasi. Gracias, Juan Vámonos. Enrique, gracias, amigos. Vámonos, Tony. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.